pensando en ti y que me gustaría contigo vivir. ¿Cómo puedo hacer que tú te fijes un poquito en mí? ¿No ves que me estoy muriendo? Y si algún día se me da de que yo a ti te pueda amar, sería el hombre más feliz por ti. Sería el hombre más feliz por ti.